una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, saludos cordiales. En abril del 2004 se realizó la primera presentación de Sepultura en Quito, en Ecuador. Previo a ese show y dentro de la expectativa que implicaba esta primera presentación en el país, se realizaron una serie de entrevistas a través de vía telefónica y en este caso en particular pues se logró conversar con Andreas Kisser, guitarrista de la banda, quien en este diálogo muy dispuesto habló de temas relacionados con la política de su país, las motivaciones de la banda, el tema de Max Cavalera también. Habló también acerca de lo que implica para la banda, o lo que implicó para la banda, visitar por primera vez Ecuador. Un diálogo corto, un diálogo muy resumido, pero que demuestra la esencia de este tipo de personajes, que en algunas cosas se mantiene tal cual. Algunas de las respuestas que ustedes escucharán suenan con una actualidad total, a pesar de que han pasado más de 10 años de esta entrevista. Así que, en honor a la nueva visita de este grupo acá a Quito, al Quito Fest en particular, este diálogo con Andreas Kisser, que transcurrió así. Hello, Andreas. Yes. Good morning. I have Pablo from Ecuador. Pablo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, Andreas. Muy buenos días. Gracias por la entrevista y bien. ¿Cuál es el pálpito que ustedes sienten con respecto al concierto acá en Ecuador? Tomando en cuenta que es un país al que vienen por primera vez y pues ustedes son respetados acá por más o menos dos generaciones. Sí, estamos nosotros de Sepultura muy contentos de ir a Ecuador por la primera vez. Es un grande sueño para Sepultura presentar en todos los sitios posibles. Y ahora vamos a Ecuador, vamos a Guatemala, El Salvador, en Perú, todos los cuatro sitios por la primera vez. Estamos muy felices. Vamos a hacer un concierto tocando todos los temas de toda la historia de Sepultura. Creemos que será un concierto muy especial. Claro que vamos a presentar más temas del disco nuevo, Rollback, pero vamos a tocar todos los temas de todos los discos. Hacemos eso naturalmente porque respetamos toda la historia de Sepultura, por tener discos tan distintos unos dos otros. Tenemos mucha historia, muchos temas, y es muy especial para nosotros estar en Ecuador. Cuéntame, ¿cuál ha sido el primer problema o la cuestión más fuerte que ustedes han tenido que afrontar para poder llegar con vida hasta este 2004? Lo principal problema fue la marcha del cantante Max en 96. Fue una época, un periodo muy difícil para la historia de Sepultura, pero después de la entrada de Derek, el americano, el nuevo cantante, empezamos con nueva fuerza. No es una entrada fácil, pero nada es fácil en el mundo. Estamos más unidos que nunca, estamos a crecer en un camino diferente, con una persona diferente como cantante. Creo que con Sepultura siempre procuramos a buscar estilos nuevos para traer para nuestra música. Con Max siempre fue así, sin Max también. Hablemos un poco de tu país. Tomando en cuenta la trascendencia que tiene Sepultura para a nivel mundial y tomando en cuenta lo que han hecho, proveniendo de un país que no es de Europa ni Estados Unidos en cuanto a infraestructura y grupos referentes de metal, ¿ustedes tal vez por el gobierno de su país o alguna institución cultural de su país han recibido algún reconocimiento que avalice todo lo que ustedes han dado al metal y al mundo proveniendo de Brasil? No mucho. Nunca tuvimos mucha ayuda del gobierno. Pero ahora con Lula como presidente, Gilberto Gil como ministro de la cultura, está mejorando un poco. Creo que las películas, el cinema brasileño está muy fuerte. Ese es un gran comienzo para mejorar las artes en Brasil. Creo que la música será el próximo segmento que estaremos a mejorar aquí junto con los gobiernos. Sepultura está listo para ayudar lo que es necesario. Aquí en Brasil hacemos conciertos beneficentes para colectar comida para los pobres, los niños que no tienen chances de estudiar, etc. Entonces con estos conciertos queremos ayudar como podemos. ¿Cómo definirías al concepto, a lo que es Sepultura como banda? Sepultura es un grupo de cuatro locos, de tocar alto, metal. Y tenemos el privilegio de hacer giras por todo el mundo. Entonces tenemos muchas informaciones de nuestra música, como utilizamos la percusión de Brasil, ya trabajamos con la tribu indígena Xavantes, con el grupo japonés de percusión y otros invitados que participaron de nuestra historia. Entonces esta es una banda que habla de asuntos de hoy, como políticos, todo lo que acontece aquí en Brasil, en el mundo. Es una banda con una energía muy fuerte en el escenario, y una troca, un cambio de energía con el público muy, muy intenso, muy fuerte. Creo que el público también puede hacer cambiar la energía mala por la buena con nuestra música. Yeah. Mira, Andreas, ustedes citan entre sus autores preferidos a gente como Einstein, la Madre Teresa de Calcuta, al Dalai Lama o inclusive a Gandhi. Claro, son grandes personalidades que influencian muchas personas, no solamente en la música, pero en todo el sentido. Grandes historias, grandes ejemplos de vida. Creo que necesitamos más de estos ejemplos. No necesitamos de grandes de líderes violentos como fue Mussolini, Hitler, Stalin, Pinochet y todos esos. Queremos nos influenciar por personas que hicieron una vida linda, con paz, con palabras inteligentes. Creo que es una gran influencia para nosotros. Andreas, ¿qué es lo que más le entristece y qué es lo que más le alegra a Sepultura? Me alegra todo en Sepultura. Me alegra hacer parte de una banda tan importante que tiene la oportunidad de viajar el mundo. Creo que nada me deja triste en Sepultura. Creo que aprendí mucho en mi vida como músico y como persona. Los comienzos de la historia de Sepultura siempre fue un sueño a tocar fuera de Brasil y a tocar con otros ídolos como Black Sabbath, como Metallica, como Slayer. Y también tocamos como gente como Sting, como Peter Gabriel, Rage Against the Machine. Entonces fue un gran sueño que conquistamos. Y el sueño es la gran objetivo. Creo que si no sueñas, no tienes vida, ¿sí? Entonces tenemos objetivos, tenemos sueños, y creo que es la energía que mantenemos nosotros vivos. ¿Cómo fue un poco eso de que ustedes tuvieron que viajar a Nueva York desde Brasil para empezar a promocionar? Me refiero a la época Bestial Devastation, Morbid Vision. Sí, la primera viaje fue muy importante. Max fue para Nueva York y para... Tenía nuestro disco en la época, 87. Con este viaje conseguimos el contrato con Roadrunner. Que fue un contrato bueno, no empiezo, pero al final fue un contrato muy largo. Que fue una cosa que nunca más vamos a hacer, un contrato de 7 discos, pero ahora estamos con sellos diferentes, con una motivación muy mayor para continuar la carrera de Sepultura. ¿Cuál vendría a ser el papel que juega o que jugó Scott Banks en la producción musical de Sepultura? Es importante porque Scott Barnes fue el primer productor musical que trabajamos, que realmente entendía el sonido que queríamos. Aquí en Brasil nunca teníamos producción buena porque los productores, los técnicos del sonido no entendían lo que queríamos. Con Scott Barnes, cuando empezamos a trabajar en Vinny Remake, realmente conseguimos el sonido que siempre habíamos soñado. En Arise también, fue la primera vez, oportunidad que grabamos afuera de Brasil. Fue muy, muy importante para el empiezo de la carrera internacional de Sepultura trabajar con Scott Barnes. Y ainda hoy es un gran amigo que hablamos en teléfono, en correo electrónico y todo. Estás en Distrito Rock. Con respecto a Roots, por ser el álbum, digamos, cúspide de Sepultura, cuéntame alguna anécdota súper especial o súper importante que ustedes vivieron con la tribu Savante mientras convivieron con ellos en Brasil. Sí, fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia como músico, como persona muy fuerte. Pasamos 3 días en la tribu grabando temas locales de ellos, religiosos y todo, y adaptamos el estilo más acústico para hacer un tema juntos. Y cuando Derek veio para a banda em 97, Savante veio a São Paulo para nos juntar no escenário para fazer a apresentação. Então foi um cambio, fomos em 96 para 95 para a tribo, em 97 vieram a la ciudad. Tenemos una relación muy, muy, muy buena con la tribu ainda hoy. Es un gran orgullo haber participado juntos con ellos. Bueno, Andreas, finalmente te voy a dar una lista de palabras y por favor quiero tus apreciaciones al respecto. Política. Una mierda. Corrupción. Otra mierda. Sociedad. Mucha confusión, injusta. ¿Migración? Necesario. ¿Educación? Sí, esencial, la cosa más importante de nuestras vidas. ¿Max Cavalera? Un gran amigo, un gran músico. ¿Y Dana Wells? Fue un gran amigo también, una persona que tiene un talento muy, muy especial para descubrir talentos nuevos. Felizmente se marchó muy cedo, muy temprano. Un accidente horrible en Estados Unidos. Es una gran lembranza como persona. Bueno, finalmente, una de cajón pero obligatoria en este caso, quiero que des un mensaje final para acá, para la gente de Ecuador, y a la vez que invites, que hagas la invitación para que la gente asista el 3 de abril a verlos en la Plaza de Toros, Andreas. Estamos muy contentos de visitar Ecuador por la primera vez. Queremos ver todos los fanáticos ecuatorianos en el concierto. Creemos que será la primera vez de muchas oportunidades que Sepultura volverá. Como dice, estamos muy felices, esperamos ver a todos en el concierto al día 3. Muchas gracias al Ecuador. Porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. ¡Sí! ¡Biotech! ¡Biotech! ¡Biotech! ¡Biotech es cochino! No! Fora do Brasil! 1, 2, 3, 4! Oh! queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.